Mi amor, en verdad estoy cansado de pelear. ¿Qué vamos a hacer? Y es que no quiero más pelea. Sabemos que esto no vale la pena. Tenemos que acabar ese dilema. Busquemos a Dios y fin al problema. Al problema. No quiero más pelea. Sabemos que esto no vale la pena. Tenemos que acabar ese dilema. Busquemos a Dios y fin al problema. Al problema. Desde que suena la alarma, una pelea entre tú y yo. No quiero perder la calma. Lo mejor es pedirle a Dios. Digo cosas que no debo. Tú dices la tuya también. La pastilla, la presión me bebo. Pues tú me la subes a 100. La cosa está mala, sube la tensión y comienza el primer asalto. Me voy pa' la sala y a continuación tú te encierras en el cuarto. Cero perdón, cero entusiasmo. Gana rencor, el orgullo es sarcasmo. Pelea temprano, pelea en la tarde. Quisiera alargarme, pero soy cobarde. La mente me dice que huya, que corra. El corazón me dice que espere, que aguarde. Subimos la voz, discutimos los dos. Panorama atroz y nos dejamos nunca hablar a Dios. Sacamos a Dios del asunto. Nuestro amor está casi difunto. Pero sé que te amo y te quiero. Y contigo anhelo siempre estar junto. Quiero más pelea. Sabemos que esto no vale la pena. Tenemos que acabar ese dilema. Busquemos a Dios y fin al problema. Al problema. No quiero más pelea. Sabemos que esto no vale la pena. Tenemos que acabar ese dilema. Busquemos a Dios y fin al problema. Al problema. Tú has cometido tus errores, aunque los míos han sido más graves. Pueden existir mil amores, pero es el mío y eso lo sabes. Batalla de discusiones, eso no causa atraso. Nos amamos, no lo cuestiones. Ven, corre mami, dame un abrazo. Dime qué tú vas a hacer. Yo no quiero pelear más, mujer. Quiero poner de mi parte, pero que tú la pongas también. Y que sea Dios nuestra base. Y que eso nada nos reemplace. Porque esta la en guerra 24-7. De verdad que no la hace. Yo sé que tú pides amor. Tú sabes que pido respeto. Pero si en esta casa no existe Dios, nuestro matrimonio está incompleto. No quiero más pelea. Sabemos que esto no vale la pena. Tenemos que acabar ese dilema. Busquemos a Dios y fin al problema. Al problema. No quiero más pelea. Sabemos que esto no vale la pena. Tenemos que acabar ese dilema. Busquemos a Dios y fin al problema. Al problema. Y es que tú y yo sabemos, que la solución a este problema está en nuestras manos. Y es que está de nuestra parte. Si Dios no edifica la casa, si dejamos a Dios formar parte de nuestra relación como debe ser, en vano trabajan los que la edifican. Hay que trabajar juntos para que esto mejore. De los dos. Ya no quiero pelear.